historia la que trae esta canción. Bueno, es uno de los éxitos de Johnny Rivera. Es un artista que estará presente, recuerden, el próximo 29 de abril aquí en Valencia. Nos trae todas sus canciones para enamorarse, para desenamorarse, es decir, lo que se conoce como el despecho. Y también trae otras canciones un poco picarescas para pasarla bien, para pasarla de una forma muy divertida. Recuerden que será el Festival Latinos, donde estaremos presentando nuestra nueva imagen y estaremos compartiendo con todos, y allí estaremos también dando cuenta del staff de locutores de Latinos RTV. No te lo pierdas, las entradas las puedes adquirir, ¿dónde? Pues en Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir número 7. Johnny Rivera, repito, artista estelar del Festival Latinos. ¿Hay más? Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes. Hay para todos los gustos en su repertorio. Johnny Rivera, un artista versátil. Aquí están sus canciones. Las vamos a disfrutar en directo el 29 de abril, la presentación oficial de Latinos RTV. Eso es lo que se conoce como el Festival Latinos RTV. Estará Johnny, pero también tendremos la participación de otros artistas. Bueno, seguimos en nuestro programa. Lo estoy escuchando, venga y díganme acá. Usted no es invitado para venir. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos definitivamente metidos en el ambiente de esta ciudad donde originamos este espacio diariamente. Las fallas. Una vez más, volvemos a mirar a las fallas. A ver, John, tenemos a una invitada especial en línea. Efectivamente, mi estimado amigo, es Silvia Soriano. Ella hace parte de la falla del Convento de Jerusalén, que ha sido la falla ganadora de la máxima categoría. Recordemos que se entregan premios en diferentes categorías. Esta es la máxima categoría y es además la madre de la fallera mayor, quien hoy no se puede poner a estar con nosotros porque están justamente preparando todo lo que tiene que ver con la ofrenda que estarán desarrollando en contados minutos. Así que un placer saludarte, Silvia. Muy buenos días. ¿Y cuál es el ambiente en este momento previo a la ofrenda y después de todo lo que ha pasado el día anterior, cuando su falla ha estado a reventar de gente tomándose fotos, visitándola y conociéndola? Un abrazo, por aceptar esta invitación y coméntenos. A ver, ¿tenemos algún inconveniente con la línea? Vamos a decir, no lo estamos escuchando. Vamos a recuperar la comunicación con Silvia Soriano. Silvia Soriano. Queremos sencillamente traerles todo el ambiente que está viviendo esta ciudad. Yo creo que ahora sí va a ser posible escuchar a Silvia. Silvia, un gusto saludarte. Vamos a intentarlo de nuevo. Sí. Silvia. ¿Me podéis escuchar ahora? Ahora sí te podemos escuchar. Un gusto saludarte. Enhorabuena por las fallas. Y queremos saber cómo están viviendo ya allí en las fallas todos estos días. Pues la verdad es que primero disculparme porque a veces tenemos alguna dificultad de conexión, porque no sé si sabía yo ni vosotros que Valencia durante las fallas las sobrevuelan muchas veces unos helicópteros que desinhiben señales. Por eso si alguna vez tenéis problemas con el teléfono o alguna cosa es porque desde que pasaron distintas series de tragedias se tienen mucha cautela por la densidad de gente que hay en la ciudad. O sea que a veces las señales van y vienen por eso, ¿eh? O sea que no es ningún otro problema técnico. Bueno, y estamos viviendo pues aquí en la habitación del hotel en estos precisos instantes, es un caos. Mi madre, que me ayuda a vestirnos a todos, está poniendo los zapatos, los chalecos, las enaguas, todo lo que llevamos las valencianas, que es muchísimo, encima para desfilar, encima de la cama, hay dos camas enormes llenas de cosas, que si pudierais verlo, queréis verlo, os lo puedo enseñar, y luego los trajes ya están sacados de las bolsas, porque son trajes muy delicados, que guardamos durante todo el año en unos armarios especiales, pues ya los tiene todos colgados en las perchas. Yo acabo de peinarme, no sé si veis el pelo que llevamos, que es bastante complejo. Sí, sí, muy bonito además. Estoy a punto de maquillarme. Y mi hija está, como bien apuntabais, pues empezando a elaborarse estos pelos con los topos de detrás, con las trenzas, con los pelos delante que nos tapan las orejas. En fin, mucho movimiento. Y en la calle un ambientazo, a pesar de que llueve, un ambientazo muy bueno. Y la noche anterior, Silvia, que tuve la posibilidad de visitar la falla vuestra, no se podía pasar porque una inmensa cola de gente pendiente de entrar, de ver los diferentes detalles. Ha sido verdaderamente un éxito total, aparte de este primer premio que han obtenido. Bueno, la verdad es que tenemos, yo me queda mal que lo diga yo, pero Convento Jerusalén es una falla de muchísima tradición. En mi falla, mi grupo, mi asociación, mi comisión, que es como le llamamos nosotros, somos de apostar siempre por hacer un monumento impresionante. Entonces, todo el mundo que viene, además de que está en el centro de la ciudad, siempre viene a verla. Con lo cual, en Convento John siempre está lleno. O sea, es un auténtico hervidero de gente el convento. Pero claro, como bien apuntas, encima nos han dado el primer premio. Con lo cual vienen los nuevos de siempre y los que no nos conocían aún o han venido este año. Así es que sí, ayer era increíble, pero bueno, tenemos medidas de seguridad, tenemos unas vallas para ordenar la circulación y la gente habitualmente es bastante sabia a la hora de moverse. Iván, no sé si lo observaste, dando vueltas a la falla como si los hubiéramos ordenado, pero casi por instinto. Van en la misma dirección, son como hormiguitas dando la vuelta en la misma dirección. Con lo cual, oye, ambientazo, pero que vengan, que es buena señal. Qué bien. Silvia, ¿cómo se organizan ustedes para ganar el primer premio? Porque es algo que tiene mucho mérito, teniendo en cuenta de que por toda la ciudad vamos a encontrar monumentos falleros. Y yo estaba diciendo al principio del programa que ustedes se han convertido en algo así como el Real Madrid en la Liga de las Fallas, que gana muchos títulos y este año han vuelto a repetir, por supuesto, enhorabuena. Pero ¿cómo lo hacen para ganar tanto? A ver, realmente tienes razón, porque ayer, cuando nos dieron el título, que ya no sé ni qué día estoy, de lo cansada que estoy, pero realmente ahora mismo, somos la falla con más premios. De primera, de especial, es decir, el mejor premio que se puede dar de la historia de Valencia. Silvia, hasta ahora, perdón, estábamos empatados con otra. Sí. Pero ahora mismo tenemos 17. Somos la falla con más premios de primera, de sección especial, de la historia. Con lo cual, realmente tienes razón. Estamos ahora mismo haciendo historia. Muy ¿Y cómo bien. Nos organizamos? Recogemos fondos. Silvia. ¿Me oís? Escucha? Sí. Baja un poquito el teléfono. Es que baja lo un de poquito. Los inhibidores que te he dicho. No, por eso, sino para poder apreciar tu imagen bien, que la tienes un poco ahora. Ahí, gracias. Para que la gente pueda apreciarte todo lo que llevas. Sí, claro, gracias. Incluso si puedes bajarlo un poquito más todavía, mucho mejor. Así. Ahí, perfecto. Ahora, y si queréis, luego os enseño el topo de atrás. Es que no sabía que me estabais viendo. Sí, Pulpa. Sí, claro, que te estamos viendo. Para que me oyerais. Y luego vamos a compartir este archivo en las redes sociales, y de ahí la importancia de poderte apreciar completamente. ¿Cuántos títulos han ganado? 17. Ahora mismo somos la falla con más títulos de la historia. Enhorabuena por semejante logro. ¿Desde cuándo están participando en las fallas? Uy, la falla nuestra tiene 130 y tantos, casi 140 años de historia. Y te respondo a lo que nos has dicho, no me has preguntado. ¿Cómo lo hacemos? Recaudamos fondos, vendemos lotería, ponemos dinero y hacemos con los artistas falleros un monumento de un presupuesto bastante alto. Pues igual que el Real Madrid, poniendo a los mejores. Claro, no hay otro truco. Algo que queremos que nos pudiera transmitir Silvia es esa esencia de mujer fallera, la que sientes, la que experimentas, la que hace vibrar. ¿Cómo nos la puedes compartir? ¿Nos la puedes transmitir? Claro, se puede hacer explicando lo que son las fallas, que mucha gente cree que esto solo es una fiesta donde unos locos ponen un monumento de cartón piedra que parece un edificio y luego lo queman, pero la gente no sabe lo que realmente significa. Valencia era y siempre ha sido una ciudad de artesanos. Entonces aquí funcionábamos toda la vida, al principio de los tiempos, con los gremios, que son como ahora las asociaciones, pero los gremios artesanos. Uno de los más importantes era el carpinteros, el gremio de carpinteros. Entonces, el día 19 de marzo, que es el día de San José, porque sabéis que el papá de Jesús era carpintero. Entonces, es el día del patrón de los carpinteros. Entonces, lo que hacían todos los carpinteros de Valencia, que eran muchos, era sacar a las calles todo aquello que durante el año les había salido mal. Por ejemplo, mesas que les habían salido mal, sillas, armarios que se habían roto durante la elaboración, todo lo que había salido mal durante el año, lo sacaban, lo quemaban, limpiaban el taller y volvían a empezar. Y entonces, por eso, las fallas queman lo peor del año. Nosotros ahora no lo hacemos en los talleres, pero ponemos a los peores políticos, a la guerra, al hambre, a la destrucción, a la falta de la solidaridad. Criticamos lo peor del mundo, que es lo que hace mi falla. Es una llamada a la crítica de incluso a la humanidad, lo que le estamos haciéndolo bastante mal, y lo quemamos en recuerdo a aquello que hacían los carpinteros. Con lo cual, como valenciana, para mí es un renacer. Para nosotros, esta semana es recordar que la vida tiene eso y que el fuego es purificador y que cuando el 19 quememos ese monumento, el 20 hay que volver a empezar y tienes una oportunidad para hacer de tu vida y de la propia Valencia un lugar mejor. Silvia, y finalmente nos comentas, por favor, ¿cuál ha sido el mensaje, en qué se ha centrado el monumento en esta ocasión? ¿Sabéis lo que son los ODS? Pues, a ver, las Naciones Unidas, que tanto, por desgracia, están ahora de moda, todo lo que está pasando, se ha hablado mucho de la unidad, de las naciones y tal. Bueno, el año 2015 se reunió en una asamblea y organizó y aprobó 17 ODS. ODS significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 cosas que se plantearon que en el año 2030, por eso se llama la Agenda 2030, deberían estar haciéndose en todo lo que se hace en la humanidad, desde un pequeño proyecto hasta un gran proyecto. Esos 17 ODS son, por ejemplo, no me voy a poner ahora con los 17, pero es pues acabar con el hambre, acabar con la pobreza, acabar con la desigualdad, cuidar los mares, cuidar el ecosistema, a la acción por el clima. O sea, hay una serie de 17 objetivos que todo el mundo debería seguir para que el planeta Tierra se salvara y la vida fuera como debe ser. Pues mi falla va de eso. Es un mago que representa al planeta Tierra, la flora y la fauna, que son las dos mujeres, que es la parte vegetal y la parte animal del planeta. Bajo hay una niña que representa a las nuevas generaciones, que esperamos que hagan caso y por fin salven el planeta. Y debajo, que tú la viste, hay distintos números con colorines, que esos son los ODS. Y cada número, por ejemplo, el número 2... Te voy a poner solo un caso porque si no es muy largo de explicar. El número 2 es acabar con el hambre. Pues viste que había una serie de gente vestida de valencianos comiendo mucho, con panchas gordas y tal. Y en cambio luego hay gente que no tiene para comer. Entonces hay que criticar la falla, que siempre es crítica de lo peor del mundo, que hay lugares en el mundo donde nos morimos por obesidad y otros donde la gente sufre hambre. Eso es mi falla, una crítica a que no estamos cumpliendo esos objetivos, lo estamos haciendo muy mal y el planeta se está enfadando. Pues Silvia, muchas gracias por compartir este mensaje, por compartir la experiencia y por habernos dado esta explicación general acerca de las fallas. Para mí me queda mucho más claro esta explicación relacionada con el inicio de las fallas desde hace 140 años y también vamos a desearles que lo que falta, que es el día de hoy la peregrinación y mañana la quema, pues podamos aprovechar y disfrutar aquellas que todavía no se han acercado a observar el monumento ganador de la máxima categoría y en el convento de Jerusalén. Silvia, un abrazo y nos encontraremos allí. Muchísimas gracias y no te lo pierdas porque es impresionante. Verán más de 93.000 personas con este pelo y con los trajes que llevamos desfilando, llorando con los ramos hacia la Virgen. Es posiblemente la imagen más bonita que yo guardo en mi memoria desde niña. Silvia, finalmente, ¿de qué se llora? Siempre me he preguntado, de tristeza porque se queman los monumentos falleros, de la emoción que transmite también llevar los ramos de flores a la Virgen. ¿Por qué lloran las falleras cuando se queman esos monumentos? Lloramos porque hay mucho esfuerzo detrás. Ten en cuenta que construir algo así todos los años no es sencillo. Es que espero que algún día puedas verlo en persona también. Bueno, tú estás aquí también como sí, John. Sí, claro. Pero John está aquí y tú no. Ah, bueno, pues tú ya lo has visto entonces. Bueno, eso cuesta mucho de construir. Entonces, primero, por la emoción. Y segundo, por el propio simbolismo que os he dicho. Porque en ese momento es como si todo el año te pasara por la mente y dijeras, este año no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Es como una propia emoción interna que a ti te dice, venga, va, para adelante. Y eso emociona. Emociona porque es una forma de superación. Con el símbolo, con el fuego, con la belleza. Es muy bonito, muy simbólico y muy emocional. Silvia, enhorabuena por el éxito que ha venido cosechando Convento de Jerusalén, por el logro de este año, porque han ratificado su condición de buena organización, buen trabajo. Eso es lo que viene a decir esa cantidad de títulos que han logrado año tras año. Enhorabuena a toda la Comisión Fallera y bueno, un saludo a toda la comunidad. Gracias. Desde Convento Jerusalén, Silvia. Así es, Silvia Soriano. Silvia Soriano, espectacular, qué bien. A un humilde artista que fiel la adoraba y ante los encantos de Musa. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con Rance Lavata que nos trae los comentarios de farándula. Escuchas Latinos 107.9. Está. Wow. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Máxima calidad en productos. Grandes ofertas de lunes a jueves. Mercado Central, Caseta 8485. Pedidos al 608-461-645. Servicio a domicilio gratis. A partir de 35 euros de compra. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería. Nueva administración. Mercado Central Valencia. Yanis Yemayá, santera y espiritista, también llamada medio, vidente o medionidad, cartomancia, la religión yoruba, orishas, el palo mayombe y el espiritismo, limpiezas astrales, limpiezas de negocios, amarres amorosos, lectura y adivinación astral de la persona, consulta de cartas presenciales y a distancia, recogimiento de entidades negativas, obras de sanación, misas espirituales, endulzamientos, separaciones, consagración de bóvedas espirituales, trabajos de palo mayombe y de santería. Número de contacto para trabajo 722-787824. panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos, efectivamente, en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Rancel Lavata. Vamos hoy cortos de tiempo. Vamos con Rancel Lavata, que nos trae comentarios del mundo de la farándula. Los secretos de la farándula, así los llama él. Secretos de farándula. Rancel, buenos días y adelante entonces con esos secretos de farándula. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz viernes. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mateo en la calle Gallano Yus, número 19, en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torrefiel. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello, somos Salón Mateo. Felicitaciones a Karol G, que se agotaron en pocas horas las entradas para su concierto en Guayaquil. Atentos, las entradas para el concierto de La Bichota, que ofrecerá, por cierto, el próximo 3 de junio en la ciudad ecuatoriana, se agotaron este pasado miércoles a las pocas horas de ponerse a la venta. Eso sí, atentos fans, no todo está dado por terminado. La productora pidió estar pendiente de una sorpresa, entre comillas, a los seguidores de Karol G en Guayaquil, pues en redes sociales habían numerosas peticiones para que se organice un nuevo concierto en esta ciudad por parte de quienes se habían quedado sin entradas. Así que atentos, que habrá sorpresa con relación a este concierto de La Bichota en Guayaquil. Ay, sí, yo también espero que los fans no se queden sin su entrada, sin poder disfrutar de La Bichota en vivo. Señores, me traslado a Hollywood porque, sin contener las lágrimas, así reaccionó la actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña al ver los primeros 20 minutos de Avatar. Aseguró en una entrevista que pudo ver solo 20 minutos de la segunda entrega a finales del año pasado y que se quedó sin palabras. Ah, eso sí, también especificó que Jim Cameron es un llorón, que él también se suma a la lista de los actores que al ver los primeros minutos de la segunda entrega de Avatar se pusieron a llorar muchísimo de la emoción. Bueno, estamos todos atentos al estreno de esta película que nos ha hecho esperar bastante. Ya han pasado muchos años y como que ya va siendo hora, ¿ok? Mientras eso sucede, nosotros felicitamos a Jim Cameron por esta segunda entrega de Avatar, que estoy seguro que será el éxito del año allí cuando se estrene. Me quedo en la línea de Hollywood porque Sandra Bullock se retira por tiempo indefinido de la actuación. Así lo dejó entrever a través de un comunicado. La misma dice que se toma su trabajo muy en serio y que cuando lo está haciendo se entregue en cuerpo y alma, pero que necesita estar también un poco con sus bebés y con su familia. Esto expresó al revelar los motivos mayores detrás de esta importante decisión. Bullock desea pasar tiempo con sus hijos, Luis de 12 años y Laila de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente. Bueno, Sandra Bullock, un abrazo. Estaremos siempre esperándote en el mundo del cine porque lo haces muy bien, pero si necesitas también un descanso y estar con tu familia, lo comprendemos, ¿ok? Espero que puedas disfrutar de este descanso junto a tus seres queridos. Residente Calle 13, el galardonado rapero y compositor puertorriqueño, estrenó ayer su primer sencillo oficial en más de un año y medio. This is not America es el nombre de este nuevo sencillo que cuenta con la compañía de las gemelas franco-cubanas y Belly, donde aborda la historia de la colonización y la esclavitud. Enhorabuena, Residente, y espero que tengas la misma repercusión con este sencillo que tuviste también con la tiradera a J Balvin, que no se habla de otra cosa de 2 semanas a esta parte. Así que bueno, te deseo lo mejor con la publicación de este nuevo sencillo. Quédense con este título, This is not America. Una mujer de 28 años, supuestamente con 6 meses de embarazo, asegura que el hijo que espera es del cantante urbano Anuel AA. Ahí se complican las cosas para este chico. Según una investigación del programa El Gordo y la Flaca, precisamente realizada por la periodista Tania Sharri, se trata de una joven que vive en Houston, Texas, llamada Melissa Vallecilla. Según fuentes del trabajo periodístico, Anuel AA le dijo que reconocería al bebé y que tendría todo su apoyo. Pero lamentablemente todo cambió cuando conoció al artista Yailin, la más viral, y la comunicación que tenían entre ellos se perdió. Supuestamente desde ese entonces él no contesta mensajes ni responde a llamadas de la chica. En este caso me refiero a Melissa. De acuerdo al reportaje, Jorge, ambos se conocieron en una fiesta privada del cantante Drake que realizó en Houston para el lanzamiento de su disco en septiembre del año pasado, por cierto, no sé si muchos recuerdan esta noticia, al cual la joven fue invitada por un amigo. Supuestamente comenzaron una relación a distancia y por varios meses estuvieron viéndose en Miami cuando ella viajaba o cuando el cantante también se trasladaba a Houston por asuntos de trabajo. Las cosas se ponen bastante feas para Anuel, porque entonces esto quiere decir que aparte del escándalo con su ex pareja y su hijo, también se suma este escándalo y se suma una supuesta infidelidad a Karol G. Porque recuerden que hace menos de un año él todavía estaba en una relación con la bichota. Entonces, si esta chica sale a hablar que tiene 6 meses de embarazo y que se conocieron hace más de un año, hace casi un año más o menos, en una fiesta de Drake, quiere decir entonces que las cosas entre Karol G y él comenzaron a fallar gracias a esta noticia que acaba de salir a la luz. O sea, me estoy confundiendo, Jorge, estoy un poco confundido. Entonces, Anuel AA no solo se veía con Yailin en República Dominicana, sino que también mantenía esta relación a distancia con esta chica de Houston. Se viene escándalo, señores. Se viene escándalo. Es un cantante muy talentoso, con mucho estilo y con muchos escándalos en torno. Pero bueno, me quedo con la palabra estilo porque quisiera invitarles a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado en compañía de grandes profesionales, porque el Chamo Barbershop en Burjasot Godella sí que sabe de todos los estilos. Síganos en redes sociales, arroba El Café con Jorge Rivera en Instagram y en Facebook El Café Mañanero. Sean felices, bendiciones y mucha salud. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio domicilio al 670-971-636. ¡Papi! ¿Cómo que ya hace hambre? ¿Lo crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. ¡Papá, papá! ¡Ya llegan los invitados! ¿Qué les vamos a dar? No te preocupes, hija. Acuérdate de las empanadas de Fercho. ¡Sí, sí, papá! ¡Las empanadas de Fercho son las mejores! Ricas, deliciosas y crocantes. Empanadas colombianas. ¡Papi! ¿Y cuál es el número de Fercho? Sí, hija. Ya mismo llamo al 652-20-0912. Las empanadas de Fercho. ¡Prepárate, salsero! Porque este 19 de marzo estaremos con la orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita en la Sala Madison de Mazanaza. Invita John Cini Domínguez y Adrián Erazo. Concierto del Día del Padre, Cuto Soto e Isla Bonita. Colaboran Anthony Exclusivo. Reservas 641-977-882. 641-977-882. Patrocinador oficial Revestimientos Chepe. Patrocinan Brasas y Calderos, Cuclas, Rico Rico, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Restaurante Puchis y Bola 8. No se te olvide el 19 de marzo. Orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita celebrando el Día del Padre. Hoy precisamente estará el maestro Cuto Soto y su Isla Bonita en el restaurante Brasas y Calderos en Avenida Alfawir número 7. Para compartir con todos sus seguidores aquí en Valencia, no se pierdan esta bonita experiencia. El maestro que visita la capital del Turia se va a encontrar con los sabores gastronómicos de Valencia y también, como no, con sus seguidores. Están todos cordialmente invitados a partir de la 1:00 p.m. en Brasas y Calderos, Avenida Alfawir número 7. Avanzamos nosotros y ya lo hacemos con la información deportiva. Pero antes, viene por aquí Carlos Angulo con el personaje del día, diciendo que le queda todavía por compartir el personaje del día. Vamos entonces con el personaje. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el actor Arnold Schwarzenegger, luego del mensaje que envió al pueblo ruso reclamándole al presidente Vladimir Putin que acabase con la invasión en Ucrania. El reconocido actor, conocido por sus papeles como Terminator en la década de los 80, publicó un video en las redes sociales con un cálido recuerdo de lo que significaba Rusia para él, sumándole la intención de desmentir la información oficial del Kremlin y pidiéndole al pueblo ruso concientizar sobre lo que verdaderamente está pasando en Ucrania. En el video, Schwarzenegger expresó su admiración por el levantador de pesas ruso Yuri Petrovich Vlasov, estableciendo que en 1961, cuando él apenas tenía 14 años, este hombre, que lo vio en el Campeonato Mundial de Halterofilia en Viena, se convirtió en una de sus inspiraciones para entrar en el mundo del físico-culturismo. El exgobernador de California, a su vez, realizó un llamamiento público al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para detener a guerra. En el clip de 9 minutos que fue publicado en su cuenta de Twitter, Schwarzenegger se dirigió directamente al pueblo de Rusia, estableciéndole que los que luchan en Ucrania es un intento de desmentir las falsedades que les han vendido durante tanto tiempo. El actor de 74 años compartió su opinión sobre el conflicto y la necesidad de detenerlo, incluyendo un mensaje final dirigido directamente al pueblo ruso, estableciendo que sabrán hacer lo correcto, ya que son un pueblo lleno de valores y de ganas de poder estar bien con el resto del mundo. Gracias, Carlos, y vamos inmediatamente con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con la Europa League. donde hemos cosechado una clasificación y dos eliminados. Sí, clasificó el Barcelona y quedaron eliminados el Sevilla y el Betis, los dos equipos de Sevilla. El rey de la Europa League sí ha ido, así como lo oyen. Bueno, estaremos también dando cuenta de la fecha número 29 de la Liga Española de Fútbol y mucho más. Vamos inmediatamente entonces, Adolfo, con el resumen de la jornada de Europa League. Anoche vimos el remate de los octavos de final de la Europa League. Tremendos partidazos, comenzando con el del Fútbol Club Barcelona, que visitaba al Galatasaray y venciendo 1-2. Un Barcelona en el cual se ve el cambio que está realizando su técnico, Xavi Hernández. Golazo de Pedri en el minuto 37 y de Aubameyang en el minuto 49. Por parte del Galatasaray, el brasileño Teixeira hizo un golazo en el minuto 28, pero no fue suficiente, ya que el resultado global terminó 1-2 a favor del FC Barcelona, que ya está en los octavos de final. Otro resultado interesante, el del West Ham frente al Sevilla, donde vimos tremendo partidazo, porque el Sevilla lo dio absolutamente todo hasta que sus fuerzas se lo permitieron, y ahí fue donde el West Ham aprovechó y convirtió dos señores golazos. Uno de Zucker en el minuto 39 y otro del ucraniano Yarmolenko en el minuto 112, y que recibió tremenda ovación por parte de todo el estadio, mostrando las banderas ucranianas. 2-0 a favor del West Ham, que ya está en los cuartos de final, dejando por fuera al durísimo Sevilla. El Mónaco empató con el Braga 1-1, pero el resultado global de 1-3 a favor del Braga deja al Braga en los cuartos de final. El Eintracht de Frankfurt empató con el Betis 1-1, un empate suficiente para mantener un resultado global a favor de 3-2, dejando al Betis por fuera de esta competición. El Lyon empató con el Oporto 1-1 y fue suficiente para en resultado global tener 2-1 a favor del Lyon. Y ya están clasificados estos equipos, lo mismo que el Rangers, que fue o es la revelación de esta competición, que cayó, eso sí, hasta la Estrella Roja 2-1, pero ya traía un resultado global a favor del Rangers, que le permite estar en los cuartos de final, en el bombo más exactamente, en el día de hoy, donde se jugarán con qué equipos se van a enfrentar. Gracias, Adolfo. Bien por el Barcelona, que ha ratificado que viene de menos a más. Ya lo decíamos en el día de ayer, en que ese equipo por momentos se nota que está inacabado y que no es el mismo Barça de otros tiempos, pero que lo positivo es que viene en progreso y vamos a ver hasta dónde llega. Tiene pinta, tiene la responsabilidad de ganar el título de esta Europa League, que de paso conviene anotarlo, no lo tiene todavía en sus vitrinas, de manera que es el momento de sumar entonces este, que es el segundo torneo más importante del fútbol europeo después de la Champions. Adolfo, vamos inmediatamente entonces con la Liga Española de Fútbol. Viene una jornada con clásico incluido. Es cierto, Jorge, que hemos visto espectaculares encuentros en la Champions y en la Europa League, y en donde la representación española está por lo alto, pero es cierto también que recibimos la Liga Española con mucho entusiasmo, no solamente porque tendremos grandes encuentros, sino porque es la jornada donde el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Fútbol Club Barcelona, el grandísimo clásico tan esperado en la Liga Española y quizá no solamente España, sino también en el mundo entero. Un clásico que tiene características de grandísimo, porque ambos están a un alto nivel, no solamente porque el Real Madrid lidera la tabla de clasificación, sino porque el Fútbol Club Barcelona viene en un ascenso total y que viene con una gran satisfacción de haber superado la etapa en Europa League y estar en cuartos de final. Pero la liga comienza hoy a las 9 de la noche, la jornada 29, donde el Athletic de Bilbao recibe al Getafe, y para el sábado a las 2 de la tarde, el Alavés recibe a un rival directo, al Granada. El Elche recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que desde que está en las semifinales de la Copa del Rey ha mejorado ostensiblemente. El Osasuna recibe al Levante, 6:30. ¿Podrá el Levante levantar cabeza para salir del descenso? Lo tiene complicado, pero lo están dando absolutamente todo. El Rayo Vallecano de Radamel Falcao cierra la jornada del sábado recibiendo al durísimo Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que todavía está celebrando el pase a los cuartos de final en la Champions. El Español recibe al Mallorca a las 2 de la tarde el domingo. A las 4:15, el Cádiz al Submarino Amarillo. Otro que está celebrando ese pase en cuartos de final de la Champions, el Villarreal. Y el Celta de Vigo a las 4:15 recibe al Betis. Durísimo encuentro. El Sevilla también tendrá un durísimo partido recibiendo a la Real Sociedad a las 6:30 de la tarde. Y como decíamos anteriormente, cierra la jornada 29 el tremendo clásico en el Santiago de Bernabéu. 9 de la noche, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Gracias, Adolfo. Completa información aquí en el Café Mañanero, en este apartado, Latino Deportes de la actualidad deportiva. Y atención, todos les deseamos unas felices fallas a nombre de Travel Low Cost. Estarán sorteando a propósito sorpresas en el Día del Padre, este 19 de marzo, de 1 a 4 de la tarde, para que estén atentos. Envíos a Ecuador desde 4 euros con 80 céntimos, a Colombia desde 3 euros, a Bolivia, Honduras, Venezuela, República Dominicana. Aprovecha nuestros descuentos y regalos. Entre más envíos, mayor probabilidad. Envía mensaje al WhatsApp 647-265-30, 647-426-530, 647-426-530. Deja tu mensaje y te responderemos lo antes posible. Estamos en Valencia, en la calle Estrella número 12. Sí, allí puedes hacer todos tus envíos. Continuamos con una gran oportunidad. Trabajo en Francia, así como lo oyen, empresa de trabajo temporal. La Rosé, sí, empresa agrícola La Rosé. Requiere contratar 400 hombres y 200 mujeres para la recolección de fresa, melón y zanahoria. Campaña desde este mes de marzo y hasta septiembre. Contrato directamente con la empresa. Alta, seguridad social, alojamiento en Francia. Los requisitos, pues, tener nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. El teléfono 633-198-358, 633-198-358. Es una gran oportunidad laboral. Pilas, envía el mensaje, ¿eh? Y nos vamos para una gran temporada, para la recogida de la fruta, como se dice popularmente, allá en Francia, en los campos franceses. Maravillosos paisajes. Qué bien. Más información deportiva. Nos vamos con Copa Libertadores de América. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Atento a lo que pasa al otro lado del Atlántico. Bueno, por aquí tenemos ya los resultados también de Copa Suramericana. En Copa Libertadores de América destacamos el compromiso de esta madrugada entre The Strongers, equipo boliviano, ante Universidad Católica de Chile. Terminó 2-1 y la serie global quedó entonces 2-1. Pasa The Strongers. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información del otro lado del Atlántico. Vamos también entonces con Copa Suramericana, lo que hemos tenido esta madrugada. Estamos hablando de el segundo torneo de clubes más importante del continente americano después de la Copa Libertadores. Suramericana. A ver los resultados. Estudiantes. Bueno, Olimpia cayó ante Fluminense 0-1. Pasa el Fluminense. Estudiantes. Estudiantes 1, Everton 0. Más resultados de esta semana. Copa Suramericana, repito, el segundo torneo de clubes que se celebra en Latinoamérica. Yo aprovecho también para recordarles que estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir número 7. Hoy estaremos compartiendo con el maestro Cuto Soto. Sí, el maestro Cuto Soto. Y su Isla Bonita traen todo su repertorio precisamente para cantarle a los padres en su día. Este 19 de marzo será exactamente en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Bueno, pues lo tienen bastante claro. Hoy estaremos compartiendo hoy en Restaurante Brasas y Calderos y mañana en la Sala Madison con la Isla Bonita y a la cabeza el maestro Cuto Soto. Resultados de Copa Libertadores de América: Cerro Largo 0, Wanderers 1, 9 de octubre 2, Delfín 0, Junior 3, Equidad 1 y Guavirá 3, Wilstermann 0. Además, Antofagasta dejó en el camino a Unión Española y Guaireña empató 0-0 con Nacional. Estamos hablando del fútbol de Paraguay, en este caso Guaireña Nacional. Bien, vamos entonces con una historia muy particular que nos trae Adolfo Jiménez del Río sobre Juan Pablo Montoya y su hijo. Hijo de tigre, dice el viejo refrán, sale pintado, y aquí lo está demostrando la familia Montoya. Cada vez que vemos en los medios de comunicación a Juan Pablo Montoya, ya sea en los periódicos, en entrevistas, en televisión o en YouTube, en algunas entrevistas especiales, siempre está con una risa de oreja a oreja, y no es para menos, porque ya está haciendo equipo con su hijo Sebastián, de solo 16 años. Y es que quizás a sus 46 años, Juan Pablo Montoya todavía se le ve muy sumergido en los coches y en las competencias, y siempre buscando ampliar ese palmarés enriquecido por más desde hace 2 décadas, cuando, recordemos, emocionaba al mundo y en especial a Colombia con sus hazañas en la Fórmula 1, enfrentándose nada menos que al alemán Michael Schumacher en su Ferrari. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes nuevamente de 8 a 11 de la mañana a través de Latinos RTV. Les dejamos con Rubí con M de Mujer. Que tengan un feliz fin de semana. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche. Reservas 631-5343-56. Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro. ¡Sí! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia, empresa agrícola La Rosé. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Gran celebración del Día del Padre. Este 19 de marzo, de 1 a 4 4 de la tarde en Latinos RTV, celebremos juntos el Día de Papá. Dedicatorias, conexiones en vivo, invitados especiales, sorteos y muchos premios. Colabora, haz parte de nuestra programación. Travel Low Cost sortea entre sus clientes 10 regalos sorpresa. No se lo pierdan, sábado 19 de marzo de 1 a 4 de la tarde. En el Día del Padre, gran promoción en la Finca Rodríguez, Mercado Central Valencia. Puestos 84 y 85. Y por compra de 20 euros, recibe tu regalo. Un kilo de costillas de cerdo o de jamón de magro. Don Arepo, lo mejor de la panadería y gastronomía colombiana. Estamos en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Haz tu pedido en el 960-17-7925. Cupcakes y tartas. Síguenos en nuestras redes sociales. Travel y Adventure World Group, JRPC. Viajes nacionales e internacionales. Excursiones, envíos de paquetes y documentos. Llámenos 633-260-341. Plaza Arturo Piera, 1, Valencia. Envía tu mensaje felicitando a papá. WhatsApp 640-86-4281. Especial Día del Padre en Latinos RTV. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta.